Tengo suerte cuando a mi lado estás. Tú me has hecho cambiar. Quiero verte cantar y sonreír y que seas feliz. Tú eres mi talismán, un talismán que me dará felicidad. Contigo conseguiré de una vez lo que yo quiera lograr. Un anillo te quiero regalar, tengo gran ilusión. Es sencillo, más no debe importar, lleva todo mi amor. Tú eres mi talismán, un talismán que me da. Stop.